sensual como el mar azul. Esperando estoy a que vengas tú para mostrártelo. En mi habitación, cuando tú no estás, el tiempo se va lentamente y yo tengo que luchar con la adversidad para sobrevivir. Dime qué hice mal para merecer tu desprecio, cariño. Tanta soledad me tiene al borde de un profundo abismo. Me quiero morir sin ti, amor. Todo es un desastre, me siento vacío. La vida no es vida, ya nada es lo mismo sin ti. Salir a la calle no tiene sentido. Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón. En el corazón yo conservo aún el poema aquel que me diste tú. Tu primera vez, esa timidez mientras te amaba yo. Dime qué hice mal para merecer tu desprecio, cariño. Tanta soledad me tiene al borde de un profundo abismo. Me quiero morir sin ti, amor. Todo es un desastre, me siento vacío. La vida no es vida, ya nada es lo mismo sin ti. Salir a la calle no tiene sentido. Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón. Me siento vacío, la vida no es vida, ya nada es lo mismo sin ti, amor. Salir a la calle no tiene sentido. Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón. Hay tantos recuerdos que le dan muy duro corazón.